bueno, 1900 sería. Hoy no traje cambio. Pero suelo traer cambio, pero bueno, hoy no pude. Sí, bueno, pero mira, tenemos cambio hoy. Ahí está, buenísimo. Tenemos. Gracias, muy amable. Bueno, disfruten de los productos. Gracias, chao. Saludos a las, la familia. ¿Trajiste bolsita o te querés llevar la caja? Podría llevar la caja. ¿Cómo no? Gracias. Perfecto, entonces, ¿tenemos todo el pedido? Sí. Listo. Y este es el total. Y le pagás allá a Moni, ¿dale? Dale. Gracias. Chao, gracias. Chau, gracias.